fuerte en las consideraciones de Carlos Reutemann, que ahora está en línea. Lo que el gobierno no quiere darle al campo y lo que lo enfrenta al hombre en este momento más poderoso en la provincia de Santa Fe, el gobernador Hermes Binner. Carlos Reutemann, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué piensa cuando repasa sus declaraciones? ¿Suele escucharse, atender qué es lo que dijo? ¿Suele estar de acuerdo con lo que ha dicho? Mire, recién escuché la grabación que pasó. Usted es exacto a lo que yo dije y a lo que yo pienso. Creo que la palabra mágica, la palabra retención, creo que hay funcionarios del gobierno que lo han declarado en las últimas horas, que es un tema que no se toca. No tocándose el tema retención, muchas cosas que se han dicho respecto a la sojización de este país van justamente en esa dirección. En lugar de tocar, por ejemplo, retenciones al maíz o al trigo, bajarla, que sobre todo maíz, que es una siembra muy cara, y promover otro tipo de cultivo, nos estamos dando cuenta que vamos a más sojización y que en definitiva me da la impresión de que al gobierno lo que le interesa es que haya más soja, porque de soja le saca el 35%, si tomamos en cuenta lo que teóricamente dice que está guardado de 7 millones de toneladas de este año, más 43 que pueden entrar, son 50, ahí el gobierno se estaría quedando con el 35%, es decir, 17 millones y algo de toneladas son 14 mil millones de pesos. Me parece que esa es la verdad de la cosa, ¿no? ¿Usted qué número tiene? Cuando presentó su propuesta en los tiempos de la discusión de la 125, ¿hasta dónde llegaba? Bueno, ahora ha habido variaciones, porque en aquel momento se hizo sobre la variación de precios que había en la época, que hoy son totalmente diferentes. Víctor Hugo, estamos hablando casi a un año de distancia, cuando en un momento la soja llegó a aquellos famosos 610 dólares la tonelada y que la móvil, la retención móvil o la 125 planteaba en alguna circunstancia que llegara a los famosos $1,000. En caso de haber llegado a $1,000, la retención móvil creo que era el 80 o 90%, pero yo lo que planteo es bajarle retenciones al maíz, al trigo y al girasol para que es una siembra muy cara, incentivar otro tipo de siembra para no sojizar tanto, ¿no es cierto? Y después también incentivar el uso de fertilizantes que no se está usando y que se están extrayendo nutrientes y estamos reponiendo el 50%. Y después alguna segmentación hasta 500 toneladas, 1.500 toneladas, y después arriba de cierta producción de 3.000 toneladas le pongo un 20% de retención. Yo no hablo de no poner retención en el proyecto, lo digo. Visto del lado del campo, esto es comprensible. El gobierno, sin embargo, habla de que si pierde ese dinero, esa recaudación, no puede pagar maestros, no puede hacer obras, se traba muchísimo la gestión. ¿Usted cree que es así? Mire, yo creo que si es el caso de cubrir baches fiscales, también es importante o sería importante que varios sectores también en la mesa pongan todos un poco, ¿no es cierto? No descargar todos en un solo sector, o sea, el sector sojero, sino que todos pongan algo por igual. Hemos leído con bastante sorpresa, por ejemplo, que el sector financiero, el sector bancario, la semana pasada salió un artículo donde se menciona que es en el único lugar del mundo donde han tenido tantas ganancias. Menciono un sector porque si ese es el caso de que hay que colaborar y poner la espalda, no hay ningún inconveniente, pero que la carga sea pareja, porque en este caso diríamos, y también saber diferenciar una situación que tiene el campo, que es muy diferente en varias áreas del país como consecuencia de la sequía. También no están todos en la misma circunstancia, hay gente que lo ha tomado la sequía, por ejemplo, centro de Santa Fe, parte de Buenos Aires, parte del Chaco, que está en una situación diferente en determinadas zonas donde han sido bien acompañados. Me parece que tienen que hacer también una diferenciación entre zonas. No son todas las zonas iguales. La sequía no ha afectado a todos por igual. Sin embargo, lo invito a escuchar una pequeña parte de lo que ayer dijo la presidenta para someterlo a su criterio. Está bien. Siento una gran frustración como presidenta porque me toca ser presidenta de todos los argentinos. Pero cuando allí veo algún sector al que parece que nada le alcanzara, al que todos los días le estamos acercando una medida, un subsidio, una compensación, pese a que han tenido y tienen una extraordinaria rentabilidad, y no nos molesta que ganen plata, al contrario, queremos muchos empresarios que les vaya bien. Pero cuando uno ve estas dos Argentinas, esta dualidad de los que no tienen nada y no podemos darle todo lo que se merecen, y la otra Argentina que tiene tanto y sigue demandando, y los recursos argentinos y argentinas no son chicles, no se estiran. ¿Qué le parece, senador? En ese aspecto creo que vale la pena hacer diferenciación de zonas, Víctor Hugo. Quizás el discurso sea para determinadas zonas, pero por ejemplo hay una gran parte de la zona central de la provincia de Santa Fe, centro-norte, gran parte de Entre Ríos, parte del Chaco, que no es así que tenga rentas extraordinarias. Hay gente que ha errado este año la cosecha y hay gente que la ha errado este año. O sea que me parece que tiene que hacer la diferenciación de zona. Ahí yo reconozco que hay zonas, por ejemplo, sudeste de Córdoba, está en muy buenas condiciones, que no es la realidad del centro de Santa Fe. Entonces el discurso de ganancias extraordinarias al centro-norte de Santa Fe no le cabe. Bien, Reutemann, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Lo llevo un momento a la política, hay mucha expectativa por su futuro, si va a seguir siendo senador, si va a ser candidato a presidente, pero también se van a definir listas del PJ santafesino en las próximas horas. ¿Usted puede llegar a aceptar compartir una lista con Agustín Rossi? La verdad que listas a legisladores nacionales se van a cerrar creo que 10 antes de las elecciones, ¿no es cierto? O sea que Santa Fe lo que está cerrando el 30 de marzo son candidatos provinciales, comunales, concejales de elecciones primarias que se van a realizar, se han desdoblado en la provincia de Santa Fe, son elecciones provinciales y posteriormente las nacionales. Por lo tanto, las elecciones nacionales, los candidatos, el cierre de listas es 60 días antes de octubre. En el caso particular que han aparecido algunos titulares llamativos, hay un reportaje que hago yo con Luis Novarecio, que esta mañana hablé con él para si él interpretaba que lo que yo había dicho es lo que publican algunos diarios. La verdad que Novarecio me dice, en ningún momento usted dice lo que publicó un matutino ayer de Rosario con un titular. Yo lo que digo exactamente en el reportaje es que el Partido Justicialista de Santa Fe ha tenido reveses electorales, diríamos, a nivel provincial, a nivel nacional, en los últimos años. Y está en una pendiente desde el punto de vista electoral. Yo, como parte del movimiento, sí, el partido que tiene su consejo ejecutivo, sus congresales, tiene departamentales en los 19 departamentos, tiene unidades básicas. Si el partido está en una estrategia de parar la caída, de parar la pendiente, yo soy un soldado del partido en ese aspecto. Ahora, si hay algún esquema que alguien se quiere salvar en particular por alguna razón, ese es un esquema que a mí no me satisface. Yo estoy pensando en futuras generaciones que vengan en la provincia de Santa Fe, donde el justicialismo fue por muchos años gobierno. O sea, estoy en un esquema de una decisión partidaria, pero yo me adapto a lo que dice el partido oficialmente en la provincia, nada más. Pero no finalmente, menciona el nombre ni nada, ¿no? Finalmente, senador, ¿irá o no hoy a la convocatoria del campo? Yo he recibido la invitación de la mesa de enlace. Mi interpretación, Víctor Hugo, que es una fiesta de la mesa de enlace y de las bases. Yo creo que ellos saben claramente del sector político quién los apoyó y quiénes tomaron actitudes ambiguas o diversas, ¿no es cierto? Yo no creo, en mi caso personal, que sean ellos un esfuerzo de un año en esta lucha, esta pelea, que quizás va a ser hacia adelante por un largo tiempo más. Así que me parece que es una cuestión de ellos, de la mesa de enlace, que merece todo mi respeto, lo mismo que las bases. La figura política, me parece, es una interpretación que tiene que hacer cada uno. En mi caso personal, yo le he puesto el lomo de entrada y se lo seguiré poniendo, ¿no? Hablando de respetos, ¿qué opina de la invitación que la presidenta le hizo a la mesa de enlace para que plantee lo de las retenciones en el Parlamento, pero al mismo tiempo se anuncia por parte del oficialismo que no van a dar quórum? Mire, la verdad que mandarlo al Parlamento es como, diríamos, ir ganando tiempo, ¿no es cierto? Se sabe claramente que el oficialismo en diputados tiene mayoría, al no dar quórum, evidentemente es un tema que no se puede tratar, o sea que me da la impresión de que es ganar tiempo, tirarlo para adelante, que mientras tanto entre la cosecha nueva y ver si los productores empiezan a liquidar. En definitiva, me parece que ganar tiempo sabiendo que el oficialismo tiene mayoría y si no le da quórum no hay sesión. Y posteriormente, eventualmente tuviera que venir a Senado, pero me parece que es ganar tiempo. ¿Y quién afloja primero en esta pelea, senador Reutemann? ¿Quién cree usted que no tendrá más remedio? ¿A quién le van a torcer el brazo? ¿El gobierno al campo que acumula cosechas que no puede vender? ¿O el campo al gobierno acumulando cosechas que al no vender no le permiten al gobierno hacerse de esas retenciones y posteriormente de los impuestos a la ganancia y demás? Está bien, pero los 7 millones de toneladas que hay, eventualmente también es capital de trabajo, no es todo ganancia como se lo está diciendo ante la opinión pública. O sea, ¿pero quién está más fuerte, senador? Diríamos que hay sectores en la provincia que sufren, hablo ahora desde la provincia de Santa Fe, que sufren enormemente todos los conflictos que se dieron en este último año, agréguele la lechería, la carne, etcétera, todo lo que ha acontecido en este año, ¿no es cierto? Que evidentemente los productores se retraen, en cada pueblo se retrae todo, ¿no es cierto? Se retrae el carnicero, el almacenero, el taller, se va retrayendo, entonces la gente va notando que del bienestar que tenía hace un tiempo atrás, yo no hablo de ganancia extraordinaria, hablo de cierto bienestar. Nada más, entonces, se ha perdido ese bienestar, lo ha perdido las parejas, lo ha perdido Reconquista, lo ha perdido Rafaela, lo ha perdido Armstrong, Casilda, gran parte de mi provincia de Santa Fe a la cual represento, y eso genera un enorme malestar, entonces la gente se va preparando a que hay que ajustar el cinturón, y la gente de campo siempre ha vivido con el cinturón apretado, no es una novedad vivir con el cinturón apretado. Pero bueno, yo creo que si es cuestión de aguantar, va a aguantar lo máximo posible. El campo también está dispuesto a aguantar, pero no me parece que está en una actitud perversa. Yo hablo de lo que yo vi, de lo que yo conocí, y veo que hay diferentes partes del país que lo sufren, algunos en mayor medida y otros que están en diferentes condiciones. Bien. Senador Carlos Reutemann, ha sido muy amable. Muchas gracias. Buen día, gracias. La mañana con Víctor Hugo por Continental.